Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerraduras, el sentido comunitario y el sentido común. Galeano, Los hijos de los días. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Buenas, viernes. Buenas tardes. El saludo militar vamos a hacer ahora mismo. Hey. Franco. Hey. Firme. Sí, señor. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos viernes. No, qué sé yo, viernes primero de septiembre. Estamos viernes, primero ya empezó septiembre. Me encanta. Tiene un dato ahí. Faltan 121 días para que termine el año. Y falta. ¿Cuánto falta para? Un mes y algunos días para mi cumpleaños también. Ah, así eso te lo fiché muy importante. Ese dato me copa más. Estamos en la República de Mataderos. ¿Es una república? Es una república, por supuesto. ¿Qué significa que es una república igual? Tiene presidente propio, forma de gobierno autónoma. Ok, muy bien. No, okay. Qué sé yo. Bueno, estamos acá, perdón que te pise, estamos acá en Radio La Retaguardia. Somos A Mí No Me Importa, como todos los viernes. Hoy somos un poquito menos, pero bueno, como todos los viernes vamos rotando un poco los que somos y a veces algunos se quedan dormidos y no vienen. No estoy bardeando a nadie en particular. Pero bueno, hoy no me quedé dormido, así que estamos acá con Valentina, con Franco. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están? ¿Dónde está Don Enzo y Julián? Todo bien, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, hoy la marcha de media desaparición de Santiago Maldonado y nuestros compañeros se están cubriendo allá la marcha desde... Mentira, están de en Chaco. ¿Estás en Chaco eso? No, nuestros compañeros directos están en Chaco. Nuestros compañeros radiales en general están cubriendo la marcha. Está bien, pero fue confuso eso. ¿Qué acabas de leer, Leo? Acabo de leer el texto de... ¿La fecha del 29 era? Sí, no, del 30. Del 30 de lo que robamos siempre en todos los programas, que es con Galeano. Que es lo que dijiste vos, el Día del Desaparecido, ¿no? Sí, el Día del Desaparecido fue decretado por la ONU en 2009 o... No, casi 2010, porque fue en diciembre, fue su último día de diciembre. Y estoy investigando, pero no... ¿Pero qué onda? No hay como una razón específica de por qué dijeron ese día. Sí hay, bueno, varias reivindicaciones sociales y de el impacto que tiene el hecho de que desapareciera gente en sociedades, pero no por un caso en particular. Aparte de uno es una organización tan mafiosa que sí, desconfío. Sí, medio extraño. Pero bueno, extraño es como que... Quedó ahí latente y no pasó desapercibido. Bueno, si Galeano lo considera que es real. Claro, si el lado ultratumba nos avisa que... Vamos a confiar un poco en Galeano. Bueno, hoy vamos a estar cubriendo la marcha a lo largo de todo el programa. Ahora hay una concentración en un festival y a partir de las 7 va a arrancar la marcha. Va a haber un acto donde va a hablar el hermano de Santiago, que no me acuerdo el nombre en este momento. Pero bueno, Sergio. Y bueno, vamos a tratar de cubrir lo que podamos de ahí. También tenemos tomas en los colegios. Ajá. Bueno, vienen tomándose varios colegios. Septiembre de lucha día. Y empezó justamente así. Olvídate, antes de septiembre, el 31 ya arrancó. Sí, y bueno. Actualmente están tomados el Liceo 9, el Irurcia, el Belgrano y el Devoto. Así ¿Y que... cuántos hemos de ahí? Yo creo que son 6, o lo que según tengo entendido, son 6, no estoy seguro. Si hay alguien de la 33 escuchando, que llame por favor y nos digan si están tomados, porque quiero confirmar. Si no me equivoco, creo que la 33 es el Espora, creo. Así que bueno, así podemos sumar otro a la lista y más cuestiones. Y bueno, después. Acá falta el Padilla también. Ah, y el Padilla, Padilla está tomado también. Me dijo, dice Pedro que no. Ah. estamos. Muy bien. ¿Qué más tenemos para hoy, Franco? Vos trajiste a alguien ahí. Tenemos con alguien invitado de la CETEP. Vamos a hablar también sobre el movimiento cooperativista, bueno, las cooperativas acá en Argentina y más que nada en esta situación actual. Uh-huh. O sea, cómo es necesario este movimiento y esta alternativa de trabajo ante, bueno, el capitalismo avasallador del que somos parte y sufrimos también. También el lunes fue la marcha del gatillo fácil, uh-huh. Así que tenemos un ahí, audio de ahí sí tuvimos, especial. Ahí sí tuvimos gente de acá. Sí. ¿Me acuerdo? Entre Julio y Lorenzo se abrieron paso a la gente para sacarle un minuto de audio a Norita, a la gran Norita. Así que después lo vamos a escuchar. Bueno, vamos con un temita, por favor. ¿Parece? Una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Traga oportuno, tú no. cobra lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se luce la lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Acabamos de escuchar a Ana Tijú sacar la voz con Jorge Drexler. Alto tema, amigo. Ahora volvemos para corregir unas cosas que dijimos recién. Tenemos datos de último momento. Nos dicen que se tomó el Plumerillo. Que es la 33 que decíamos antes. No es el de Espora. Y también bueno, se tomó, estuvo tomado el Padilla durante la noche también. Eso también lo actualizamos. Ok. Y tenemos acá un pequeño chivo sobre lo de Santiago, que es, no sé si vieron que hubo muchos colegios, mayormente primarios, que los padres mandaron notas quejándose sobre que se hablara el tema en el aula. Y bueno, la Comisión Provincial por la Memoria abrió un mail, tiene un mail para que mande las notificaciones escaneadas y se vayan recolectando, porque es importante registrarlo, así que lo publicamos en la página. Es muy terrorífico todo eso. La verdad que sí, leí una carta de una madre que decía algo como que le avisen cuando se iba a hablar del tema, porque quería retirar a su hija antes y ella le prohibía determinadamente que la nena escuche eso. Eso, para poner en clara evidencia cómo es que el sistema y el aparato represor opera en la gente ya desde adentro, digamos, del inconsciente, cómo es que los medios nos inculcan ya desde el subconsciente. Y ni siquiera hace falta, digamos, o sea, pensar, es ver la tele y consumirlo, después reproducirlo a ese nivel. ¿Cómo llamaba el 0800 buchón? ¿Cómo era? Claro, sí, sí. Sí, es algo muy parecido a eso. Pero bueno, lo importante igual es como juntar todo esto, todas estas notas, estas actas que se vayan generando y tenerlas todas juntas para poder hacer algo. Así que recién empieza septiembre y con esto y con los colegios que están empezando a tomarse, parece que bueno, se viene un final de año movido, así que... Sí, una primavera polenta. Bueno, hoy tiro el dato, un día como hoy, pero en 1917, asume el gobierno ruso socialista y cae definitivamente el gobierno del zar. Así que no por nada es un... lucha, sí. Así que manejala. Vos fijate, ¿dónde están las estrellas? Vos fijate. Bueno. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un invitado de lujo acá. Bueno, no sé si lujo, pero me presento. Bueno, mi nombre es Patricio y muy contento de ¿Y estar qué haces acá vos, Patricio? ¿De dónde sos? Yo, desde mis inicios, de Matadero. Qué grande, andando en el barrio. Y bueno, ¿y por qué estás acá? Por lo que entiendo, me invitaron para que hable un poquito sobre cómo están viviendo los trabajadores de la economía popular este momento y contar en particular cómo es la situación de nuestra unidad productiva. Los cooperativistas. Todo eso, sí. Cooperativista. Bueno, yo estoy al frente, por decirlo de alguna manera, de una cooperativa que se llama Juguetes del Puerto. Por el momento nos dedicamos a la cadena de valor más primaria de la producción, que es el ensamblaje. Y para que entiendan ustedes, como digo cadena primaria, también hablo que es la cadena de valor en la que se genera menos ganancia, con lo cual nuestros trabajadores, somos 8 por el momento, Franco acá es uno de ellos. Otro compañero. Estamos luchando, ¿no?, por llegar a un salario digno. Y bueno, y ahí lo podemos relacionar un poquito, si ustedes quieren, con lo que es toda la cuestión del sector en general. Digamos, los trabajadores de la economía popular, ya sean cooperativistas o trabajadores independientes o algunos excluidos de este sistema, digamos, surgen y se autogeneran su trabajo porque la economía de mercado los expulsó. Esto quiere decir de que el capitalismo, si bien siempre explotó y la mano de obra del hombre fue desplazada por las nuevas tecnologías, hoy llegamos a un modo tal en donde el capitalismo no necesita a grandes porcentajes de la población para producir. Y vemos cómo sociedades en África están emigrando, o cómo gran parte de nuestra población, tanto de Latinoamérica como de Argentina, está desocupada. Esto lleva, ¿no?, a reflexionar un poco sobre este tema y a pensar alternativas nuevas, de producción, de consumo, y cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo de un sector que es muy grande, que es muy amplio y que se está empezando a pensar. De hecho, sí, este último gobierno lo que hizo fue, un poco también ese sector desplazarlo más, con cerrando lo que sería la venta de, o sea, los vendedores de la zona de Liniers, de Once, los manteros, también ahora la Salada y otros lugares. Él lo que está haciendo es desplazar y, bueno, quitar a estos trabajadores y desplazando la economía popular de alguna manera. Claro, claro. De hecho, vemos en Once o en Liniers que hubo fuertes operativos policiales desplazando a los trabajadores de la vía pública y prometiéndoles que los iban a relocalizar en otro lugar, pero la conclusión fue que un montón de gente se quedó sin puesto de trabajo. Con lo cual ahí entra nuestra herramienta gremial, que es la CETEP, que está luchando un poco por los derechos de este conjunto de trabajadores. Y digo, esto es muy nuevo y es llamativo también, porque solo en la Argentina se está hablando de lo que es la economía popular, una economía alternativa a la de mercado, y se está empezando a pensar en este fenómeno hace muy poquito, con lo cual las reivindicaciones y las cosas por las cuales se luchan requieren la profundidad de pensar entre todos cuál es la mejor manera de llevar adelante esto, ¿no? La CETEP cree que la mejor manera de pelear por estos derechos es en la calle, en conjunto con un montón de sectores, tanto los movimientos populares como otras organizaciones que nuclean, por ejemplo, al movimiento cooperativista. Y, durante todo el año pasado, ante la caída de la actividad productiva por las políticas, nefastas de nuestro presidente, salimos a la calle, impulsamos la ley de emergencia social y hemos conseguido un montón de derechos, entre los cuales se puede destacar el salario social complementario, que es la porción del salario que le falta a nuestros trabajadores para llegar al mínimo vital y móvil. Pero lamentablemente, si bien se aprobó una ley por unanimidad, hoy en día no se ha reglamentado, con lo cual también nos hace volver a pensar una estrategia para esa reglamentación. ¿Y por qué elegiste una cooperativa y no una empresa, una sociedad anónima u otro tipo de organización? ¿Por qué la cooperativa? Bueno, particularmente yo he trabajado en empresas, he trabajado durante algunos años de mi vida en ellas y no me encontré, no considero de que una persona esté predestinada para ser patrón y otra persona esté predestinada para ser empleado, ¿no? Tampoco creo que nadie tenga por qué, a través de otra persona, generar ganancia para sí mismo. Tengo otros valores, creo en el trabajo solidario. También entiendo de que las personas, hay algunas que trabajan más y otras que trabajan menos, como dice Calle 13, y también entiendo de que hay personas también que sirven para la administración y otras que quizás son mejores haciendo tareas operativas, pero eso, no significa de que ni tenga que existir. el plusvalor del que nos hablaba Marx, ni tenga que existir la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Un poco por eso, Franco. ¿Y qué fue lo que te impulsó a vos personalmente a armar la cooperativa? Bueno, en realidad fue una construcción colectiva, no fue algo que lo impulsé yo solamente. Fue producto de la vida misma, ¿no? Que nos encontramos con chicos del barrio, con amigos, y charlando nos dimos cuenta de que un poco esto de lo que veníamos hablando antes, de que la economía de mercado nos desplazó, que no podíamos localizar nuestro trabajo en una empresa o en ninguna actividad productiva, y nos llevó a pensarnos a nosotros autogestionando nuestro propio trabajo. Con lo cual, hoy en día, después de algún tiempo de desarrollo, podemos decir de que estamos muy contentos, no porque tengamos el futuro asegurado, pero sí porque, producto de la lucha y el sacrificio, pudimos garantizar una fuente de trabajo para 8 compañeros, la mayoría de la Comuna 9, y poder llevar el pan a la casa o parar la olla, como se dice, ¿sí? Bueno. Buenísimo, sí. Y también un poco, charlando, me acordaba, me venía, por ejemplo, un ejemplo de uno de los pibes, que, o sea, si estuviera laburando en una empresa no lo tomarían, o sea, lo dejaría marginado por las condiciones que tiene. Entonces eso también, como volviendo a lo solidario, o sea, rescatando eso, que lo que haría una empresa o un lugar más capitalista, por así decirlo, sería de una no contemplar la realidad de cada uno y marginarlo. Entonces, por el contrario, una cooperativa lo que hace es, o sea, en nuestro caso, es contener y, bueno, ayudar a los compañeros que están en situaciones malas. Bueno, si se me permite, podemos contar un poquito el caso de uno de los chicos que trabajó con nosotros. Que, bueno, no voy a decir el nombre, pero le decimos el Pola, que con lo que nosotros decimos, el imperio tiene toda una política para todo este segmento de excluido, todo este segmento de trabajadores. La otredad siempre vuelve. Claro, ¿no? Tiene una política, que es la droga, que es la delincuencia, que es la violencia, que son algunos programas de televisión, ¿no? Y policías en acción, Jorge Ganata. Bueno, y nuestros mismos compañeros son víctimas de esa política. Nosotros tuvimos uno de los chicos que tuvo conflicto de adicciones, y el cual se ausentaba mucho a la jornada de trabajo. Nosotros, lejos de decirle, bueno, anda a tu casa, no nos serví, tratamos de contenerlo. Es, digamos, no nos dedicamos simplemente a ir a producir, irnos a nuestra casa. Trabajando también estamos luchando por una sociedad que incluya al conjunto de los compañeros, ¿no? Eso también es algo rico, ¿no? Y que nos hace relacionarnos tanto como trabajadores, pero también de un lado mucho más humano. Así que por eso, muy contento. Bueno, los chicos nos están escuchando allá, los del turno tarde, y nos pidieron si podíamos mandarle un saludo. Te mando un saludo a todos. A Mati, a Gaby, Rami, Fede, Alfred. Y con respecto a las otras cooperativas, más allá de que se nucleen en la CETEP, ¿tienen trato directo? ¿Tienen algún tipo de articulación? Sí, seguro. La articulación se da en sí dentro de la herramienta gremial que nosotros tenemos, que es la CETEP, la cual se dio una estrategia en todo este año, como ya dije, y fue salir a la calle, están en conjunto también, ¿no? Que esto es un dato llamativo, y ya te contesto la pregunta. Es la primera vez que los trabajadores formales, que la CGT, incluyen dentro de su programa de lucha y reconocen a los trabajadores de la economía popular. Con lo cual, eso es, a mi punto de vista, muy valioso, porque los trabajadores en su conjunto, todo este año, con las movilizaciones y con el paro que se hizo, salieron a luchar en contra del plan económico de Mauricio Macri. En cuanto a la relación con otras cooperativas, sí, estamos en permanente contacto. Nosotros particularmente nos relacionamos más que nada con una cooperativa de producción de eventos que se desarrolla en diferentes clubes, que se llama la Cooperativa de Eventos Ercilla. También nos relacionamos con la Cooperativa Esperanza e Igualdad, que es de reciclado, y también con el conjunto de las que están en nuestro distrito, que es la Capital Federal. Pero nos vemos las caras no en reuniones, sino en la calle peleando por nuestros derechos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y ¿cómo sigue este año de organización? Bueno, y este año, digamos, nosotros vamos a redoblar la apuesta. Estamos muy contentos porque nosotros desde un inicio dijimos de que la agenda social, la agenda de la calle iba a ir disciplinando, ¿no?, un poco a la clase política, y esta clase política iba a tener que tomar los reclamos que se estaban, digamos, expresando, ¿no? Con lo cual la emergencia social, la ley de emergencia social, fue un gran disciplinamiento que hubo, porque no es casual que se haya votado por unanimidad, es decir, de que había una necesidad latente de empezar a formalizar derecho para todo este sector. Este año vamos a pelear por la reglamentación plena de la ley de emergencia social, y también vamos a luchar por la ley de emergencia alimentaria. Se ha bajado el presupuesto que se destinaba a los comedores en un contexto en donde, digamos, el hambre no viene en baja, sino que viene en suba. Totalmente. Hubo políticas económicas totalmente contractivas con la excusa de bajar la inflación, y hubo un montón de despidos en el sector formal, y en el sector informal se reflejan con 4 trabajadores menos, ilegítimos, por decirlo de alguna manera, que se ven afectados por cada pérdida de trabajo formal. O sea, con lo cual hemos visto que han aumentado las poblaciones en los comedores, en los barrios, en los merenderos, y así todo, este gobierno ha bajado el presupuesto. Así que vamos a luchar también por la ley de emergencia alimentaria. Parece que lo único que hace el gobierno, lo que más interesa, es aumentar el presupuesto de las fuerzas de seguridad y de represión. Y porque es la política que encuentra el liberalismo, ¿no? Para callarnos, para seguir marginándonos y para disciplinarnos. Pero los pueblos difícilmente se equivoquen y se van a encontrar unidos en la calle. Hola, vecino. ¿Les parece escuchar unos audios que nos mandaron desde el Sindicato de Obreros Ladrilleros, que también tienen como, en algún punto lo pudimos conectar con el caso de, bueno, la cooperativa donde están ustedes? Así que, bueno, los vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Norberto Ismael Cafazo, soy coordinador gremial nacional de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. O sea, el sindicato de los trabajadores que hacen los ladrillos comunes, los ladrillos que se vienen haciendo las casas hace miles de años. El nuestro es un sindicato adherido a la CGT, a la Confederación General del Trabajo. Nació allá por la época del peronismo, tuvo ahí su primer convenio colectivo, su primer huelga fue en el 46, porque, bueno, que fue el 21 de agosto de 1946 cuando se ganó la huelga, porque en ese momento los patrones no tapaban el adobe, es decir, cuando uno hace los ladrillos, lo primero que hace es el adobe, y el oficial cortador, que es el que se encarga de hacer los adobes, dejaba los adobes al aire libre y el patrón no los tapaba. Entonces, cada vez que llovía, esos adobes eran destruidos y por lo tanto no cobraban. En el 46 se hizo una huelga que duró 80 días, se ganó y ya se incorporó al convenio colectivo de trabajo que la tapada corría por cuenta del patrón. Entonces ahora cada vez que llueve el adobe está tapado y le pagan. La realidad del trabajador ladrillero fue cambiando mucho. Y nosotros tenemos el sector que es el trabajador con patrón, o sea, las fábricas, que ya mayormente están en la provincia de Buenos Aires, en lo que nosotros llamamos periurbano, que va desde La Plata hasta San Andrés de Giles, en Las Heras, Marcos Paz, Lobos, Florencio Varela, Ministro Rivadavia, bueno, una serie de partidos hasta San Andrés de Giles. Después tenemos patrones en Bahía Blanca, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. Pero en el resto de las provincias tenemos lo que nosotros denominamos economía popular. Es decir, los trabajadores que crearon emprendimientos de subsistencia, donde laburan las familias, donde trabajan las familias. Nosotros decidimos por estatuto representar a todos los trabajadores, porque esta es una nueva realidad que se dio a partir de los 90 con la oleada definitiva del neoliberalismo, que lo que hizo fue desplazar el estado del bienestar y el pleno empleo por un estado achicado y con mucho desempleo, y bueno, todos estos trabajadores se tuvieron que inventar su empleo, ¿no? Entonces, nosotros también los representamos a ellos, y nuestra actividad hacia los hornos familiares es promover la formación de cooperativas. Es decir, para que los compañeros no queden aislados y tengan que vender el ladrillo uno por uno, y así venga uno, un comercializador, y le ponga el precio arbitrariamente, nosotros fomentamos que se formalicen cooperatizándose, o sea, asociándose, organizándose, afiliándose al sindicato, teniendo un lugar común donde ponerle el precio del ladrillo para poder discutir con el que viene a comprar un mejor precio, y de esta manera, bueno, generando conciencia de que también son trabajadores, que por más que no estén en relación de dependencia, son trabajadores y trabajadoras, porque hay muchas mujeres en la Mesopotamia que laburan de ladrilleras. Estas cooperativas que se están formando, porque lo estamos haciendo de a poco porque no es fácil, tienen beneficios, ¿no? Se afilian al sindicato y tienen la cobertura de la obra social y además tienen el monotributo social, es decir, que aportan para una jubilación mínima. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos realizando todo el país. Estamos construyendo un sindicato nacional, porque estamos apenas hace 3 años, lamentablemente, como muchos sindicatos, este sindicato estuvo en manos de gente que permanecieron en el poder durante 30 años, lo destruyeron, no organizaron a los trabajadores, nunca se preocuparon por los trabajadores que no estuvieran en relación de dependencia, es decir, no les importaba formar cooperativas ni los emprendimientos familiares. Pero bueno, a partir de esta gestión nueva, nosotros lo que tenemos es una impronta muy fuerte de querer representar a todos los trabajadores ladrilleros del país, a los que tienen patrón y a los que no tienen, es decir, a los que laburan solos y que promovemos que se hagan cooperativas. Bueno, después decir de que en la actividad ladrillera lamentablemente hay mucho trabajo infantil, y nosotros integramos la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil de la CGT, porque somos uno de los gremios más afectados, nos dedicamos a eso, hacemos festivales. Bueno, uno de nuestros emblemas es Peteco Carabajal, que nos ayuda a difundir, a concientizar, a visibilizar, porque hay leyes que prohíben el trabajo infantil, no se puede trabajar hasta los 16 años, por eso todos los años nosotros lanzamos una campaña que se llama Los únicos privilegiados son los niños. Esa es una frase de Vita, en donde planteamos de que los niños tienen que ir a la escuela, tienen que jugar y nada más, no pueden trabajar. Para nosotros eso es fundamental. Por eso nosotros le exigimos al Estado un compromiso fuerte para que no flexibilice las condiciones laborales, para que el adulto pueda tener un trabajo digno, porque esto es fundamental para que los niños no laburen, para que pueda haber jubilaciones dignas, para que puedan tener viviendas dignas, porque sin estas condiciones lo más probable es que el nene vaya a laburar, pierda la escolaridad y una vez que pierde la escolaridad lo que se hace en esa familia es reproducir la pobreza durante generaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto para nosotros es un tema muy importante que abordamos, por supuesto, desde nuestro lugar, ¿no? Que es muy humilde, somos un sindicato muy humilde, muy chiquito, pero desde ese lugar damos mucha batalla en los organismos del Estado, como la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, que depende del Ministerio de Trabajo, exigiéndole al Estado su rol indelegable, que es que le garantice los derechos a los menores, a estudiar y a no ser explotados. Bueno, ahí escuchamos a Norberto. Qué importante lo que decía, básicamente todo, pero rescatando más que nada el tema de los menores, cómo hay que cuidar todo y cómo el Estado se ausenta y hace ojos ciegos a eso, oídos sordos. Y el tema también que me pareció más llamativo fue la solidaridad de los trabajadores. Si no se nuclean y... La cuestión de la unión, ¿sí? Sí, si no se unen entre ellos, el Estado pasa por encima. Sí, ellos siempre hacen movidas al margen de, concientizar por medio de unos folletos muy piolas que tienen, que, van repartiendo. También festivales dentro de los mismos hornos, que es donde viven los ladrilleros, precisamente, con las familias, en condiciones precarísimas. No sé si existe la palabra, pero... Pero está bien implementada. Y las veces que fui pude ver una cierta como unión de verdadera comunidad, si se quiere. Porque además de gente que trabaja lo mismo y vive en el mismo lugar, los chicos iban tranquilos, o sea, solos, y la familia era como algo más colectivo. En todos sentidos, no solo en el nivel del trabajo, sino de la vida en general. Y así que nada, ojalá le puedan seguir dando para adelante. Bueno, ahí me gustaría retomar dos conceptos sobre los cuales estuvo trabajando o charlando Norberto en estos audios. Ellos, con el desarrollo que tienen y con la ayuda en que los compañeros que han quedado desplazado de la actividad formal, siendo ladrillero de oficio durante toda su vida, lo están ayudando a organizarse en cooperativa. ¿Y por qué es importante esto, o en dónde radica la diferencia en que ellos, producto de su trabajo, se junten y produzcan ladrillo, o que se constituyan como una cooperativa y produzcan ladrillo? Si vamos al caso, el producto final es el mismo, pero la diferencia es que ellos, al organizarse como cooperativista, gozan de lo mismo derecho que goza cualquier trabajador formal, y empiezan a participar de esta economía formal y empiezan a ser trabajadores, como mal se dice, en blanco, teniendo aporte jubilatorio a través del monotributo social y teniendo su propia cobertura médica. Y después, ustedes fíjense qué llamativo, ¿no? Durante toda la época menemista y lo que terminó concluyendo con la crisis social del 2001, debe haber habido un montón de trabajadores ladrilleros, sobre todo en el conurbano bonaerense, que han perdido su fuente de trabajo, ¿no? Y durante estos últimos 10 años, donde han crecido los indicadores macroeconómicos, es decir, ha crecido el PBI, ha aumentado la productividad, se ha avanzado en nuevas tecnologías, hubo un montón de trabajadores ladrilleros que no se han podido recomponer dentro de la economía de mercado y tuvieron que tomar la alternativa de ellos mismos ponerse a producir por cuenta propia, con otros compañeros seguramente, y organizarse y autogestionar su trabajo. Es decir, de que si bien hay crecimiento económico durante algunos años, si bien hay avance tecnológico, todo este segmento de trabajadores que quedaron excluidos décadas atrás no pueden recomponerse dentro de la economía de mercado. Esto hay que pensarlo, hay que poder discutirlo, hay que poder pensar nuevas estrategias para incluir a este sector dentro de la economía. Esto seguramente va a llevar a que nosotros replanteemos nuestro sistema de producción y nuestro sistema de consumo. No, digamos, con esto no estoy diciendo de que volvamos a retomar las ideas de viejos pensadores, porque esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que seguramente nos va a tocar empezar a pensar a los jóvenes y con el cual, nada, esto que veníamos diciendo, juntarnos, pensar y ver de qué manera lo podemos abordar, porque es una gran población de trabajadores que está sin pleno ejercicio de su derecho y que está empezando a emerger, está empezando a salir a la calle, se está empezando a conocer y no hay una política hacia ellos. Sí, solamente ojalá que generen un cambio real, no con un cambio de cambiemos, fue para atrás. Pero sí, yo creo que, o sea, sumado a lo que dice él, el tema de la unión de los trabajadores, también a los estudiantes, y bueno, el hecho de que hoy sea la marcha por Santiago Maldonado quiere decir que la gente no está quieta, o sea, no sale y se moviliza, y bueno, va a salir y se va a movilizar y hacerse escuchar cuando sea necesario. Antes de cualquier cosa, quiero decir un dato que me llegó, que dice que en el Mariano Acosta tres patrulleros detuvieron pibes o están deteniendo pibes, y es todo lo que me llegó, y que la correpista yendo para allá. Bueno, en un rato vamos a hablar de la cuestión de las tomas y todo eso. Sí, sí, vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien de la costa, entonces. Quería agregar como último lo del tema de las cooperativas, que también es muy importante el anclaje local que genera eso, porque, bueno, esto es una cooperativa acá de mataderos, y precisamente no es que están yendo a juntar gente a Flores, es como una cosa demasiado en el lugar de pertenencia de uno, y eso es algo que tienen que sumar un montón. El mismo, bueno, los ladrilleros también trabajan en el lugar donde viven. Así que, bueno, eso es algo importante también. Sí, totalmente. Bueno, le agradecemos a Patricio. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de haber salido con ustedes. Un gran saludo. Gracias. Al contrario. Y bueno, vamos con un temita, puede ser como ganado. Dale. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los pueden pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro

entre comillas, estudiantazo, una toma sistemática de diversos colegios en reclamo contra esto, por estos tres pilares que voy a pasar a nombrar. Estamos en toma en apoyo a esas medidas. Estos tres pilares serían, primero, la implementación de la ESI, Escuela Sexual Integral, Educación Sexual Integral, perdón, en todas las escuelas. Ahora, además de que ya funcionaba mal, la mayoría no tenían, de ahora desde primero no tienen nada, de primero a quinto hay muchos chicos que van a entrar y no van a haber visto ninguna clase de educación sexual integral. O sea, se venía viendo educación sexual no integral y ahora no se va a ver ni educación sexual. Otro de los pilares es la emergencia de género, que es en apoyo a la causa de género más allá de lo estudiantil, pero también en lo estudiantil. En lo estudiantil porque hay miles de pibas que están conviviendo en la escuela con sus abusadores. No hay desde las escuelas contención a estas alumnas que comparten el día a día con sus abusadores. Estos abusadores siguen en el colegio como si nada y no se hace nada desde el ministerio ni desde las direcciones. Y la tercera, el pilar, y quizás lo que está más en juego ahora, es la reforma educativa que se está planteando desde el gobierno para que pase por la legislatura, que habla del plan maestro, y está todo junto, que es el plan maestro, la secundaria del futuro, y ahí Aguilar, que plantea reformar plenamente el carácter de la escuela secundaria, pasando a ser primer año y segundo año un ciclo inferior. Tercer y cuarto, un ciclo de orientación. Y quinto, un ciclo por parte, que sería de 50% de los horarios de emprendedurismo. O sea, se irían las materias curriculares normales, y otro 50% de experiencia laboral, que esto implica ir a trabajar a empresas, generalmente grandes, multinacionales, sin ningún tipo de remuneración para el estudiante. O sea, esto, la plata iría al colegio. Y además esto va acompañado de una separación total de cada escuela del gobierno nacional. O sea, no dejaría de haber escuelas nacionales y parecerían para ser todas provinciales o municipales, por lo que esta plata iría directamente a la provincia para que después la usen para negociar con las mismas empresas a las que estamos brindando nuestra fuerza de trabajo. Y la ley Aguilar lo que plantea es que se van a suprimir todas las orientaciones y todas las escuelas secundarias pasarían a ser un bachiller orientado en un bachiller normal. O sea, todo a favor de las empresas y del monopolio. Así que nada, es contra eso la lucha esta. Impresentable frente a las fotografías. Bueno, ahí estamos escuchando al compañero. Queríamos agregar también que están tomados el normal 10, el Roca y el normal 1. Así que bueno, cada vez se van sumando más colegios. Uh-huh. Estamos en el teléfono con... ¿Estamos? ¿Con quién? Con Azul de Virurtea. Hola. Sí, hola. Ahí está, hola. ¿Cómo va? Bien, acá, en la ducha, no, en la lucha. Sí, completamente. Bueno... Supongo que vamos a escuchar un poco con la misma situación que escuchamos recién de Edad, que es colegio del que habíamos hablado recién, habíamos escuchado el audio. El Padilla. Del Padilla, bueno, contanos la perspectiva desde Lirurtia. Bueno, Lirurtia creo que también, tenemos los mismos reclamos que todos los colegios que están tomados ahora. Justamente en particular este colegio está pidiendo por un edificio que hace 10 años que está la obra, y en la toma del 2015 se logró que vuelva la construcción y ahora, bueno, paró, y ya como cuatro empresas robaron casi todo y se fueron a la mierda y dejaron menos de la mitad construido, cosa que desde el año pasado tenía que estar ya construido todo, y bueno, no sucedió. Y después, ahora... bueno, el protocolo para que accionen en casos de violencia de género, también pedimos que nada, nuestro caso también, el colegio tenemos dos denunciados por violación y nadie hace nada en nuestro colegio. Nadie hace nada, absolutamente. Justamente en mi curso también hay una chica que cursa con su propio violador 12 horas diarias y nadie sabe cómo accionar porque no hay un protocolo ante estos casos de violencia de género. ¿Cómo la situación ahí adentro en cuanto a los profesores, los padres, cómo está? Ah, la situación... realmente es muy violenta. Los padres están bastante negados porque... porque están muy negados con la toma, sin saber más o menos por qué es que hacemos una toma. No es que hacemos una toma porque somos unos vagos de mierda, sino porque tenemos nuestros reclamos. Y nos parece también la mejor medida porque es la que ahora te dan pelota en esta situación. Y además que no somos un solo colegio, sino que se van sumando varios están teniendo asambleas Después los docentes también nos están tirando para abajo, justamente los de acá, porque tengo entendido que en otros colegios los gremios los super apoyan a los estudiantes. En este caso no, cada cosa que le pedimos es una discusión. Si les pedimos que se cambien de aula porque la vamos a usar, se enojan, nos bardean. Y bueno, después los padres también nos atacan mucho, también nos putean, hacen un complot y un grupo en WhatsApp que dice los padres que están en contra de la toma también. No tenemos mucho apoyo de su lado. Pero y a pesar de todo eso, ¿cómo se ven las cosas adentro? A pesar de todo esto, de varios pueblos que nos ponen en la rueda, los pibes siguen viniendo, tenemos apoyo de otros colegios también, el Teatro y vino, el Che de Parque Avellaneda también, hoy nos pusimos a blanquear paredes, hay muchos pibes que están viniendo, la verdad es que tenemos mucho apoyo de ellos. Y eso está bueno. Está tomado desde el miércoles, ¿puede ser? Desde el miércoles 30 de agosto. ¿Una pregunta tengo a ustedes? Sí, hola Azul. ¿Y cómo se organizaron ahora para poder ir a la marcha también? Porque bueno, es un tema, ¿no? Mantener la toma y mientras... ¿Cómo? Que cómo se están organizando ahora para poder ir a la marcha también por Santiago. Se estuvo anunciando que iba a ir a la marcha, hicimos banderas, todo. Nos dividimos en comisiones de seguridad para que estemos organizados ahí en la marcha. Y acá también estamos como algunos pocos también. Hola Azul, te habla Franco. Y te iba a hacer una pregunta con respecto al tema de la policía, que ahora se vienen los secundarios y los colegios tomados, mucha presencia policial y también que sacan fotos, persiguen a los pibes y a las pibas. ¿Allá en su colegio se vio eso o hay algún indicio de represión policial o entrada policial en algún momento? Bueno, el primer día vino... Sí, está viniendo la policía, pero nada más para ver si estamos bien. Igual si se acerca la policía varias veces, tres veces por día, cuatro veces por día. Por ahora no fue tan violento como otros colegios. Lo que sí, a veces aparecen helicópteros de la policía, por arriba del colegio, constantemente. Los pibes igual estamos organizados como para... Pusimos un toldo para que no puedan sacar fotos desde arriba. Estamos atentos siempre a cualquier situación. Después también lo que... Hablando un poco también sobre los docentes, justo en nuestro caso del colegio, vino la policía ayer a eso de mediodía y los docentes tenían un aula con una puerta de emergencia abierta y nosotros por seguridad les pedimos por favor que la cierren y se lo tomaron muy mal y nada. Es como un poco un palo en la rueda, pero nada. Nosotros como la comisión de seguridad se encarga siempre de ver que la policía no ingrese, pero sí, de parte de la policía siempre están como atentos, continuamente tratando de romper las bolas. Sí, amedrentando también y tratando de intimidar a los chicos pero y chicas, pero eso no no lo logran y ojalá que no lo puedan lograr. No, no. Y el miércoles están organizando una marcha, ¿no? Desde la SEB. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? El miércoles sí. Están organizando una marcha desde la SEB, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿Miércoles 6? Sí. Sí, estoy media perdida de tiempo, creo. Sí, creo que no estoy muy informada porque estoy como más acá metida, pero sé que habían pactado una marcha para el 6 de septiembre. No sé si cae el miércoles. Bueno. Bueno, vamos, algo más que para decir y vamos cerrando respecto a la situación ahí o cómo se viene esto ahora o no sé, la lucha en sí. Agenda. Claro, cómo sigue o cómo, no sé, cómo, cuánto tiempo se cree que se aguantará esto, si se tiene esperanza que se pueden tomar más colegios todavía o cómo se ve algo sobre eso. Sí, realmente nosotros vemos como una esperanza, no me gusta mucho la esperanza, pero una lucha dentro de que se está planteando en cada colegio con el tema de la medida de la toma. Me parece que cada día, o al menos el miércoles o el lunes, se van a ir sumando más colegios, porque al menos eso se está planteando. Nada, está la voluntad de los pibes en moverse ante sus problemas, no quedarse dormidos. Eso se puede ver. En cuanto a la cuestión de la emergencia de violencia de género, ¿qué es lo que se necesitaría, que se quiere plantear en cuanto a eso? Además de la implementación de la ESI y esas cuestiones. Principalmente eso sería, entonces. Claro, sería la implementación de la ESI y nada, y un protocolo en caso de violencia de género. Uh-huh. Porque cada colegio debe tener sus temas distintos, no sé. Bueno. Abusos de preceptores, esas cosas siempre están planteadas. Siempre los colegios manifiestan esos problemas y también manifiestan que no se puede resolver desde, no sé, la dirección, porque tampoco, bueno. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, sepan que cuenta con nosotros para cualquier necesidad o cosa que quieran contarnos. Sí, yo después a las 8 voy. Bueno. Genial. Dale, trae algo para comer. Bueno, le mandamos un saludo. Vale, gracias. Chau, chau. Adiós. Bueno, vamos a ver si después nos podemos contactar con el Acosta todavía. Claro, porque estamos a la espera. Tipo, nos llegó ese notición y como que alguien que nos diga algo más, por favor. Claro, demasiada incertidumbre. Ya la Acosta y la policía tienen un imán, más o menos. Habían dicho que le pasó a cada una a la Acosta. Al mediodía puede ser el. Sí, a tipo 1:40, más o menos. Vemos si conseguimos algún contacto ahí para llamar. Y vamos reconstruyendo pequeños datos. Bueno, vamos a escuchar alguna canción. Por favor. Vamos a quiero escuchar de Manero, Miedos. No está. No, bueno, otra entonces. Ah, bueno. ¿Qué otra? No sé, bueno, pongo cualquiera, pongan la que quiera. Tenés que decir Teresa Parodi. Teresa Parodi entonces, me dicen acá por la cucaracha. Vamos a pasar. La la la la la la la la la la la la la la. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. ¿Qué pasó de moda la locura? Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. Volvemos. Sí, la verdad que es muy impresionante escuchar el tema de Nunca Más viendo acá la tele la marcha por Santiago Maldonado. Es un poco bastante fuerte. También teníamos para hablar de la marcha que pasó el lunes, la marcha de Gatillo Fácil, en la cual el dúo dinámico Juli y Lolo... los adorables Juli y Lolo. entrevistaron, no, mejor dicho, le pudieron robar una pregunta a Norita Cortiñas. Así que vamos a ir a escuchar, vamos a escuchar la evidencia del crimen. Estamos acá de la marcha contra el Gatillo Fácil en Congreso y nos encontramos con Norita. Ahora, cuando termine de saludar, nos va a responder una preguntita. Norita, cortamos la calle una vez. Dos segundos. Norita, ¿por qué tenemos que estar acá en la Plaza Congreso hoy? Yo creo que hay que parar con este flagelo terrible. Todos los días tienen que matar a un pibe, todos los días tienen que perseguir, amenazar, y se tiene que terminar, porque ser joven no es pecado. Y acá se está castigando a una generación que ya pasaron otras también lo mismo. Entonces no es justo. Y tenemos que acompañar a los familiares para hacer toda la fuerza para que todos los policías y todos los que matan a los jóvenes vayan presos de por vida. Bueno, Nora, muchas gracias. Un placer, de saludo de la retaguardia. ¿Vas a cortar la ruta, no? Qué grande, Norita. Hacete el boludo. voy a pasar. Y bueno somos sí. La retaguardia teens. Todos aprenden, loco, es una experiencia más. No, mentira. Bueno, ahí un poco me estaba pisando antes. Tenemos como dato que de la Currepi, que la mayoría de los desaparecidos en democracia son víctimas de Gatillo Fácil. Que el Estado lo desaparece, bueno, se hace, no, o sea, no hay nadie responsable, y después nos enteramos que son gente mayoritariamente humilde y víctima de represión, y bueno, Gatillo Fácil por parte de las fuerzas policiales y más otros. La que me gusta siempre destacarlo de la autoridad, y de que me di cuenta que aparece siempre, lo podemos sacar. Por favor. Pero bueno, los otros, sí, hay que ser así siempre. Lo desaparecen o lo matan, que es como lo mismo. Sí. Tenemos también acá un comunicado de prensa del 31 de agosto por la persecución política y el allanamiento contra las organizaciones sociales en Córdoba. Así que si les parece, lo leo. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha denunciamos que en este momento la policía en la ciudad de Córdoba se ha presentado en nuestro local central del barrio de Müller con el objetivo de realizar un allanamiento e incautar banderas, para lo cual además han llevado detenidos a nuestros compañeros por averiguación de antecedentes. Los allanamientos también afectan a otras organizaciones libertarias como Casa Caracol de la Federación de Organizaciones de Base, FOB, Casa 1234, Casa Anarquista, Espacio Cultura San Martín, como así también el local central del Partido Obrero. Todas estas agrupaciones participaron el lunes pasado de la masiva movilización contra el Gatillo Fácil que se convocó a nivel nacional, por lo que esta acción de la policía deja de claro la decisión del gobierno de avanzar en la persecución política y el amedrentamiento hacia los que luchan. Todas estas medidas se enmarcan en la política represiva que está impulsando el gobierno a nivel nacional para obstaculizar e impedir la movilización de miles de personas que marcharán mañana para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Cabe destacar también que funcionarios de Cambiemos han admitido recientemente que están realizando tareas de espionaje a organizaciones sociales. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las organizaciones sociales, políticas y de campo popular y convocamos a una concentración en la Casa de Córdoba, ubicada en Callao, entre Corrientes, para exigir basta de persecución política a las organizaciones sociales, aparición con vida de Santiago Maldonado, fuera Bullrich, el Estado es responsable. ¿Qué semana? Complicada, ¿no? Y sí, la yuta como que ya cada vez está más impune para hacer las cosas, me parece. Es que en todos los sectores, a los secundarios, los trabajadores, organizaciones, es como que ya primero se está como sistematizando un poco, me parece. Vienen primero con los jubilados, con el Borda, o sea, viene de hace tiempo esto, lo vienen ensayando. Sí, total, no es que, bueno, de la noche a la mañana... se les dio por actuar represivamente, ¿no? Tampoco. Así que bueno, en un rato esperemos estar contactándonos con Juli Lolo para hablar un poco de la marcha que ellos estuvieron cubriendo y de allá del encuentro de las cooperativas. Cooperadoras. De las cooperadoras, cooperativas, cooperadoras. Además estamos tratando de conseguir un contacto del Mariano Acosta porque yo me quedé como con esto, quiero saber qué onda. Pedro, ¿qué onda? Se fue... Bueno, espero que haya ido a buscar ahí a la calle, a salir a la acción, a buscar un contacto y bueno, me hiciste una señal. Te hice una señal. Pero puedes mandar la voz. La mando yo. Vamos con el tema, ahora sí, Emanero Miedos, que apareció finalmente. Y muy pronto, más información. ¿O no? No quiero vivir miedo por el resto de mis días. Busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida en mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Por el resto de mis días busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida en mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Ando por la ciudad quemando el suelo a cada paso. Cansadas caras van amargas, esconden fracasos. Yo tranquilo, respiro el humo de otro colectivo y miro cómo el mundo sigue su camino hacia el suicidio. Hijo de esta guerra sin principio ni final, muere en la ciudad del odio, la paloma de la paz. Camino lento, sigo el ritmo de un compás, escucho el llanto de una madre mientras grita nunca más. Veo el dolor encapsulado en otro gatillo fácil. Son almas que se van, cada vez peor. Sin embargo, cada vez hay más pruebas contra la gendarmería, cada vez hay más realmente pruebas multiplicadas como para realmente investigar a fondo, más a fondo, pero que investigue el Estado, además de la Fiscalía de la Justicia, que investigue y que se sepa ya en mi, te diría, hoy se tendría que saber. Hoy también la tenemos a Milagros en su casa, entre comillas, que no es su casa, no es su vivienda, y está rodeada de hasta de alambre de púa. Rita, la última y la dejo. ¿Cómo ve usted la búsqueda por parte del gobierno? Creo que, si no es nula, es insuficiente totalmente. La esperanza después del cambio de carátula que teníamos. Hola, y tenemos, y no les sé si llamarla esperanza, de es justamente Santiago, el cambio Alberto, de carátula Salvo, por Juliana, desaparición Juan, forzada Juan, y la investigación a fondo presente de parte del Estado desde el momento que al ser al haber intervenido como todos. Somos 150.000 y somos así, mucho más de la fuerza, como a lo largo en este caso y a lo es la gendarmería, y digo dirigente porque son responsables, porque está el Estado como Maldonado responsable, o sea los que la investigación tendría que ser todavía más rápida.

en lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente, hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30% de interés que los hermanos europeos les cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos entonces a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés del 10% acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea de interés compuesto, informaremos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300, es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer pago de la deuda histórica. Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa, el despertar. ¿Por dónde empezar, no? Sí. Si quieren, empecemos por ahí. Tenías para contarnos unos pequeños datos de Evo. Sí, ¿no? Estoy buscando sobre Evo, investigando. Dije, bueno, este personaje de Bolivia apareció siglo XXI, último siglo. A ver, ¿de dónde que surge? O sea, ¿quién es? O sea, como dicen, el realmente él, o sea, un luchador por el proletariado, por la gente, o es un chanta más. Y la realidad es que no, que increíblemente Evo salió desde abajo. Era un sindicalista, logró grandes avances para lo que era el sindicato de los mineros. Y bueno, desde abajo se fue construyendo, fue ganando poder entre la gente. Y hoy en día Bolivia es un país que creció bastante económicamente. La tasa de pobreza, que antes era de más del 37%, casi la mitad de la gente, o sea 40%, hoy en día bajó hasta el 15-16%. La educación también, o sea, salvo a lo que él destina mucho presupuesto. Y bueno, hoy en día Bolivia es un país que es potencia en Sudamérica y está muy bien parado. Así que Evo es un grande. La verdad está que... muy bueno todo eso. Sí, aparte... recién. Hay países por, o sea, donde medios que lo menosprecian o dicen, no, este es un chanta más, pero en realidad no. Es una persona de, bueno, bastante dedicada. Sí, no, todo lo que estabas leyendo es como que verdaderamente se estaba plantando frente a las potencias, por decirlo así, de Europa y la deuda y todo, así que nada. Sí, aparte el un nivel discurso de, muy muy fuerte. El nivel de lucidez y de escritura que tiene es bastante rico, por así decirlo, porque no encuentro otra palabra para expresarlo. Sí, no es que no se basaba solo en un entusiasmo así combativo, sino fundamentos, claro. Con fundamento y ironía, todo. Sí, y hasta, bueno, cierra de una forma bastante poética, como que es un discurso, como decías vos, verdaderamente rico en un montón de aspectos y que muestra y hace carne toda esa lucha que llevó a cabo. Un cambio radical del tema, volvemos. me acaban de pasar audios de Javier de Radio La Negra. de que es del Bolsón, que bueno, ya saben dónde está Santiago. Y bueno, acá tenemos unos audios que ahora los pasamos en 3, 2, 1. Bueno, acá sumándonos también a la transmisión entonces de la red de medios alternativos desde la marcha que se realiza en este momento por la ruta 40 sur de El Bolsón hacia el escuadrón 35 de Gendarmería, más o menos unas 15 cuadras de gente, número estimativo, porque realmente no se llega a ver el final de la marcha, de la gente que ocupa todo el ancho de la ruta 40, inclusive parte de la banquina, bueno, cantando y aplaudiendo porque la temperatura se estima en entre 1 y 2 grados y con una lluvia persistente encima que hace que además del frío uno se moje. Las familias con niños, con bueno, gente mayor también marchando, mucha variedad de gente, así que realmente muy impresionante, un mensaje contundente hacia esta persona, Macri, Nosetti, Bullrich, que deberían ya estar siendo juzgados, debería ya dar un paso al costado. Bueno, vamos a estar en un ratito nomás llegando al escuadrón 35 de Gendarmería, si les parece allí nos volvemos a comunicar. ¡Falta Santiago! ¡Falta Santiago! ¡Falta Santiago! Bueno, escuchábamos a Javier desde... ¿cómo es? Desde El Bolsón. Desde El Bolsón. ¿Qué cosa El Bolsón? ¿Qué cosa? Me gusta el nombre. Sí, bueno, pero qué loco que nos podamos comunicar y que se estén juntando de alguna manera las marchas de acá, de Capital de Buenos Aires, con El Bolsón. Sí, además de eso estamos tratando de comunicarnos ahora mismo con la marcha de Chaco también. De Chaco. Pero estoy viendo ahora mismo si se está logrando eso. No lo estoy... Hugo, ¿escucharon? ¿Escucharon eso? Me parece que es Chaco. Es la marcha de Chaco que se va a personificar acá mismo, en el estudio. Pedro, hola. Hola, Lolo. ¿Escuchás? Hola. Estamos llamando. Te estamos llamando desde el programa. Nada, ¿cómo está la marcha? Están en Chaco, ¿no? Ah. ¿Cómo está la tía? A ver. ¿Por qué no lo ponemos acá para todos, Lolo? Para que lo escuchemos todos acá. Bueno. Un saludo a la tía Pocha. Dale, traigan a Lolo. Lolo para todos, dale. Está bien, que hablemos bien alto, chicos. Alto, alto. ¡Hola! Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Lolo? Muy bien, la verdad. Te estamos re extrañando a vos y a Juli. Ah, también se los extraña y lo que escuchamos, la verdad que la están rompiendo hoy, Chichu. Bueno, tampoco... Bueno, ¿qué onda los invitados hoy? No sé, te podemos contar que acá en el estudio hay olor rico y que el invitado muy copado. ¿Nos escuchás? Un poco más fuerte, ¿me pueden hablar? Que acá en el estudio tenemos un olor muy rico. Ah, porque no estoy yo. Son mala gente ustedes. A través de los pibes de Hora Libre hicieron propaganda de desodorante. Sí, lo escuchamos. Lo estuvimos escuchando, sí. Así que después cuando estén por ahí, nada, mándenle un saludo de mi parte. Dale. Y contraataquen. Escúchame, ¿nos comentan un poco qué onda la marcha del lunes sobre el gatillo? Mirá, fácil. Acabo de llegar, linda movida, estaban ahí poniendo un poco de música y bueno, llegó un punto que fueron todos a la casa de gobierno. Hola. Hola, hola. La marcha del lunes, Lolo, no la marcha de ahora. ¡Ah! perdón, estoy reservado. La marcha del lunes, ¿qué fue el lunes? Gatillo fácil. Gatillo fácil. El gatillo, fuimos 2 minutos y... Ah, y vieron a Nora y se fueron. Vimos a Nora, viajamos con ella en el subte, ni nos dimos cuenta, cuando salimos fue, ay, es Nora, sí, sí, vamos a hablarle, una masa. Y llegamos y la primera vez que voy a una marcha por Gatillo Fácil, y había poca gente, según lo que me hicieron algunos compañeros que ya habían ido, pero igual fue interesante estar ahí. Y después, por lo visto, por los videos que subió desde la Retaguardia y de otros medios, mucha unión de las madres, así que nada, fue bastante simbólica, pero bueno, creo que no tuvo la contundencia que me esperaba, pero bueno, igual, en la lucha ahí. Bueno, ahora situándonos en el contexto de ahora, empecemos por qué carajo haces en Chaco, por qué no estás acá. ¿Qué carajo en el Chaco? Estoy en un congreso de cooperadoras a nivel nacional. A robarse toda la plata. Sí, no, la verdad que es un... robando mucho. Los burócratas. No, es increíble. Es increíble pensar la importancia de las cooperadoras. Básicamente, sin cooperadoras no hay escuela pública. Y como dicen, y todo el tiempo subrayan, es la asociación más grande que existe. Más grande que cualquier sindicato, que cualquier tipo de organización. En toda escuela pública hay cooperadora y tal vez no todos los padres y madres son asociados, pero bueno, la gran mayoría. Entonces estamos hablando de un sistema de organización que, si lo pensamos en un próximo futuro a nivel nacional, puede ser muy groso, como está pasando en España, por ejemplo, que también ya desde España lo están pensando a nivel europeo. Y bueno, cuando el Estado no se hace cargo, como lo vemos todos los días, es la propia comunidad la que se tiene que hacer cargo y manejar y distribuir la plata. Lo cual, una vez que tenés control y conocimiento, te das cuenta que bueno, se puede administrar y sabés qué reclamar. Porque justamente con lo que juegan es que, al ser tan burocrático todo, bueno, como todo trámite, vos te canses y no sepas qué es lo que te corresponde. Pero bueno, una vez que estás ahí, te das cuenta que bueno, que la tres cuartos de la plata, la sale de la propia escuela. Después un cuarto de subsidio del Estado. Y bueno, eso lo manejas, se maneja ahí, en la propia escuela. Entonces, hay que participar y es importante. De eso, más que nada, sí. Me di cuenta, estoy muy, muy motivado. ¿Hay gente de todo el país? Sí, de todas las provincias. Este año se hizo en el Chaco, que no es una provincia que bueno, que esté muy organizada en ese sentido, pero bueno, justamente se pensó desde ese lado. Y está bueno. Todos los contactos, todas las experiencias que se cuentan. La importancia de la cooperadora en escuelas que no tienen nada. Escuelas rurales donde el director es el tesorero, es el maestro y es padre todo al mismo tiempo. Bueno, hace falta que haya cooperadoras, sobre todo ahí, pero bueno, es importante en todo tipo de escuela igual, porque justamente no se trata esto del sacrificio de unos pocos en pos del bien de toda la comunidad, sino de pensarlo justamente, que participe la mayor cantidad de gente, porque hay espacios que ocupar y bueno, hay mucho que hacer. No son los pocos los que tienen que manejar cooperadoras, sino que tiene que ser algo de toda la comunidad. Totalmente. Así que nada, está muy bueno esto de viajar. Sí, aparte también... Uy, perdón. Sí. Que también habla de una unidad de todas las escuelas públicas de la Argentina, en realidad. Es un funcionamiento común que tienen y que si se puede ir mejorando y compartiendo experiencias que vayan sumando, se va a enriquecer mucho. Sí. Se escuchan experiencias, pero sobre todo son paneles expositivos porque... justamente lo que te das cuenta cuando se comparten las experiencias es que hay mucho desconocimiento de los estatutos, de los reglamentos, de las capacidades, de la potestad de las cooperadoras. Entonces, también se ve mucho eso. Madres, sobre todo, porque hay muchas madres que están hace 20 años sin cooperadora y que hay muchas cuestiones burocráticas que no las saben, entonces hay plata que no les llega o tal vez no, sus objetivos tienen más que ver con cuestiones de que en un principio está bien y es lo que corresponde, que es justamente parches donde está lleno, hay que llenar de parches toda la escuela porque el Estado no está presente, entonces cuestiones boludas como no sé, la limpieza o los vidrios que están rotos, cuestiones mínimas para tener una educación que bueno, que no sea infrahumana. Pero está bueno y encima llegar hoy, va a llegar ayer, pero justo que estar en una marcha en otra provincia y ver que, bueno, que se manifiestan. Ah, eso es lo que queríamos saber. De otra manera, es otra manera, porque están se manifiestan de otra manera acá. Por lo que nos cuentan, no les gusta caminar mucho, así que van muy tranquilos, no la agitan tanto, pero bueno, están ahí haciendo el aguante frente a, como les decía antes, Casa de Gobierno, que ya está vallada, siempre, según lo que me decían, hace años que está vallada porque se ve que en algún momento implantaron una carpa y bueno, estuvo varios años y cuando la sacaron de los trabajadores de la Casa de Gobierno, cuando la sacaron, vallaron y bueno, sé que es algo histórico y ya está la policía de un lado ahí esperando para... Siempre preparada. Para disparar, sí, es algo, es como una ceremonia casi. Bueno. Vamos a escuchar un poquito acá la marcha acá de Buenos Aires. Se acaba de empezar el acto en Plaza de Mayo. Sí, bueno. Hay más organismos de derechos humanos, vamos a seguir mencionándolos y reitero, todos en un solo reclamo, agrupados detrás de lo que elija decir la familia de Santiago Maldonado. Todos reclamando por lo mismo, aparición de Santiago Maldonado con vida. Santiago Maldonado presente. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Y va a ser ahora, y me niego a ese remate porque va a aparecer Santiago Maldonado. Inmóvil. Resto de los organismos acá presentes, me voy a mover para más luz porque no veo nada, pido disculpas. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Profesionales en Lucha, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Ahí estamos viendo mientras están presentando a los distintos organizaciones que adhieren y que han llamado al acto. Ahí vemos al hermano acompañado a su derecha, el hermano de Santiago Maldonado, acompañado por Pérez Esquivel. Lo vimos justamente, Marco Bustamante habló con los dos ahí en nuestro móvil minutos atrás, con el hermano de Santiago y con... Bueno, ahí estábamos viendo la tele. Y presentando a nuestro nuevo compañero. En un rato también haciendo zapping lo vi a Feynman y dije, y me reí un poquito, siempre es divertido ver a Feynman. De hecho, hace poco antes de que, cuando dije, está por llegar septiembre, dije, si se empiezan a tomar los colegios voy a empezar a ver la saga de Feynman haciendo, peleándose con alumnos y esas cosas porque siempre es re divertido. Sí, es un serión. Es de lo más divertido de las tomas. Seguía Lolo acá. Qué cagada. Sí, sabían. Si quieren me despido. Bueno, algo más para comentarnos de allá de la movida, está el Sonda Festival, están yendo a algún lado o es más. ¿Cómo? De nuevo. ¿Qué onda la movida allá, si es estructura de festival o si se van a movilizar hasta algún lado? ¿Están acá? ¿Estás con Juli? ¿En sí, en el Chaco. No, es concentración frente a la Casa de Gobierno. Ya están acá y no sé qué, cuál será el temario, pero bueno, después les contaré, pero nada, no mucho más que agregar, simplemente que les quiero mucho y la verdad que me da mucho orgullo que estemos haciendo lo que estamos haciendo, bueno, ahí en la trinchera de la radio como siempre. Bueno, te mandamos un beso muy muy grande. Y a Juli. Y a Juli y también. Y a Ezequiel. Y que escuchen el tema que vamos a pasar al final porque es para ustedes. ¿Cómo, cómo? Que escuchen el tema que vamos a pasar al final porque es para ustedes, así que va con dedicatoria. Ah, bueno, dale. Bueno, un beso grande. Besitos. Bueno, seguimos acá. Está bueno. Está bueno cuando, cuando habla Lolo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sé que han hecho un sacrificio enorme para estar acá. Muchísimas gracias. Quiero hablar como hermano de Santiago. Quiero decir que mi hermano es la libertad, es la juventud, la solidaridad, el apoyo mutuo, el compromiso, la preocupación y la ocupación, la ecología, la medicina, la aventura, la música, el dibujo, la pintura, el mural y los tatuajes. Él viajó para aprender, conocer lugares nuevos y cosechó muchísimas amistades, desde el norte del sur, de la Argentina, Uruguay y Chile. Marcó a muchas personas con sus ideas de libertad, como así también en sus tatuajes. Voy a hablar como Santiago Maldonado ahora. Yo soy Santiago. No soy ni culpable ni inocente. Soy solo un cliente de esta sociedad, infernal, celestial. No sé distinguir entre el bien y el mal. Unos dicen que es así, otros dicen que es ambiguo. Yo creo en la cosmovisión de los antiguos, en los ríos, en los mares, en los bosques, en los montes, en las lagunas, en las dunas, en la puna y en mis runas, en las gemas, en mis temas, en la arena, en mi cena, en mi odio, en mi amor, en mi alegría, en mi pena. Así es, así será. Amén. Amén. Amén por sobre todas las cosas, ámense. Que nunca te roben tu espíritu de niño. Sé libre como los pájaros volando. Por la libertad física y mental, ¿quién dice que tenés que ser algo en la vida? Si ya eres algo, ¿estás contento? Destruye los prejuicios y los acondicionamientos, los modelos, estereotipos, formas, normas. Sé libre aquí y ahora. Mañana puede ser tarde. Sé libre aquí y ahora. Mañana puede ser tarde. No esperes ir al cielo para disfrutar. En la tierra está el paraíso y el infierno. Haz de tu vida un arco iris y un tornado. Sé vago como el viento, nómade sin rastro. Muchísimas gracias. Carolina habla. Gracias a todos por venir en nombre de Santiago, de la familia de Santiago, de los amigos de Santiago. Es muy impresionante ver lo que ha logrado Santiago en cada uno de ustedes. Santiago es eso, es la unidad, como dijo Germán. Santiago es el amor. Cuando me preguntan cómo es Santiago, lo primero que me sale es decir, es mágico. Santiago es luz. No dejemos que esa luz se apague. Lo amo muchísimo. Para mí es ardilla, así le puse. Y les agradezco profundamente y sobre todo aquí que Estelita, la abuela, a las primas que están allá, que están siempre con nosotros, a Andrea y a Sergio, que cada día de su vida están poniendo el cuerpo y el alma para que Santiago aparezca. ¡Te amo, Ardilla! Yo también les quería agradecer a todos acá, a los miles y miles de personas que nos están acompañando. Sabemos que esta lucha no es solo de la familia, sino de todas las personas que quieren que Santiago aparezca, que no haya otros Santiagos. Santiago es una persona solidaria, en este caso es con la comunidad mapuche. Él se jugó y acompañó el reclamo de la comunidad. Nosotros estamos agradecidos a todos. Nosotros con Sergio somos la cara visible, los que vamos y hablamos con el juez, con la fiscal. Somos las personas que estamos en el tema de la causa, los que recibimos los palazos, la indiferencia cuando vamos a hablar con el juez, con la fiscal.

La Retaguardia Radio.